carcelero, deme permiso. Quiero ver a mi madre por última vez. Y ahí le va para todos mis compas que están privados de su libertad. Consentimiento, tus amigos, los bohemios, compadre. Madre, madre querida, quiero que sepas bien la verdad. Estoy encerrado entre rejas, no sé para cuándo tendré libertad. Desde que estoy en la cárcel, ningún amigo vino a visitarme. Solo espero llegue el día, cumplir mi condena y volver a abrazarte. Y hoy, madrecita linda, al recibir tu carta, estoy muy feliz. Donde me dices que el primer domingo del mes que viene tú vas a venir. Y aquí estoy esperando muy ansiosamente que llegues, mamá. Pero el destino fue cruel, Dios quiso llevarte pa' nunca volver. Y ese domingo en horas de visita, muy triste, llorando, mi hermana llegó y me dijo con mucha pena, se fue la viejita, mamita murió. Ay, qué vida dolida, la de un prisionero, compadre. Te mando su foto, que me cuide mucho, eso es lo que dijo antes de morir. Que nunca la olvide, siempre la recuerde y que la perdone por no venir.